Hola, muy buenas. Me llamo José Luis. ¿Y tú? Yo, Javier. Bueno, desde Alcantarilla con Amor comienza el capítulo número 5 de la sexta temporada de la radio de Asido. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Bien. ¿Pero vienes con ganas o qué? Sí, con ganas. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Yo también. Bueno, ¿cómo lleváis el curso? ¿Estáis animados? Ya octubre cada vez está más cerca. Sí. Y bueno, bueno. Bueno, tenemos por aquí también a Alex Pagán. Alex Pagán. Bueno, a ver, os vamos a contar un poquito lo que tenemos en este programa. Tenemos a Jesualdo, que vuelve para hablarnos de Dani Pedrosa. Javier, por ejemplo, nos va a hablar sobre Harry Potter. Y también nos va a hablar sobre Alcantarilla. Isma va a hablar sobre su amiga Verónica. Vamos a ver también las actividades que han estado haciendo de vela, el grupo de las chicas de ocio. Pablo y Manolo van a hablar un ratito sobre comida. Juan Isidro nos contará cosas de Bob Esponja. Teresa nos hablará de Sálvame y del cumpleaños de su hermano. Entonces, bueno, tenemos acción y tenemos diversión. Sí. ¿Empezamos o qué? Sí. Pues al ataque. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. Y conmigo se encuentra... Ima. Y Verónica. ¿A dónde fuiste el sábado por la mañana? A Maura. ¿Qué hicisteis por allí? Pues hacer piragüismo y la vela. ¿Te gustó? Sí. ¿Y a ti? Y a mí también. Vale. ¿Qué monitores fueron? Andalucía, Isa y Loesio. ¿Fue alguna monitora más? De momento estaba Ana Lucía, Lorenzo y la otra, ¿cómo se llama? Isa. Y ya está. ¿Qué compañeros de Asido Murcia y Asido Casillas fueron? Faz, Pepe y Seón. Amén. Y Casillas. Amén. ¿Tú sabes alguno que no haya dicho... Verónica? Fueron Pepi, Paz, yo, Inma, Samuel, qué harto. No me acuerdo. Era uno que es muy harto. A ver qué más. Eso de Zeón. Y había algunos monitores que son hartas, que son nuevas, pero no sé cómo se llaman. Vale. ¿Te has caído alguna vez en la playa? Sí, en fin. En fin, daña. ¿Te hiciste daño o no te hiciste daño? No. ¿Te hiciste daño? Oh. Del piragüismo que me... Piragüismo no me he hecho ningún daño, pero sé yo, que yo sé, a ver, yo sé remar. Y yo estaba aquí y ella... Al otro lado. Y yo, Inma, izquierda, Inma, derecha, Inma, dale la vuelta. Porque ella no giraba, porque solamente iba derecha, izquierda. Y yo, manejando. Vale. ¿Comisteis por allí? Sí. Sí. ¿Qué comiste ahí? Un fumo y patata. Base de bocadillo. Y yo me traje un bocadillo porque la comida era ligera. Bocadillo y yo me tomé una Fanta de naranja. Dime, Verónica. Es que faltaba otro monitor. El Diego. Del Teón. ¿Cuántas vueltas otaste en la piragua esa? Muchas. Tres veces. Y ya nos fuimos más afuera. Nos fuimos hasta las rocas. Y de las rocas para allá para afuera. Como había mucho viento, pues el barco estaba. Sube para arriba, sube para abajo, así. ¿Vosotros qué preferís? ¿Bañaros en la playa o montaros en la piragua y Montar barco. Yo piragüismo, porque a mí me gusta. Porque yo, como sé remar, pues yo también quiero ir. ¿Pero te gusta más que bañarte en la playa? Bañarme sí, yo me baño, pero para tirarnos sí. Y cuando tenemos que subir, pues nos subimos, porque como lo dice el más bonito. No, yo estoy preguntando que a vosotras, ¿qué os gusta más, bañaros en la playa o montaros en la piragua? Y conducirlo, o sea, vosotras. Es lo que me refiero yo. Sí, montar camino. En el piragüismo. Vale. Vamos a ver. Sí. ¿Algo más que queráis contarnos? No. Verónica, ¿algo más que quieres contarnos? Sí. Vamos a ver. Este de ocio a mí me gusta mucho. Y que siga así. Y quiero más salidas. De playa, de la manga y todas esas cosas. Pero que me ha encantado. Me ha encantado mucho los compañeros que nos fuimos y ya está. Solo eso. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. Bueno, pues igual que ya hiciéramos en el programa pasado, en el que Pepi nos comentó una salida que hizo a la manga, aquí tenemos a una chica que nos va a dar también su punto de vista. ¡Hola! Programa Paz. Bueno, Paz, nos va a hablar de que el otro día, el sábado, te fuiste ¿a dónde? A la manga. A la manga. ¿Y qué hiciste en la manga? A ver, hay abajo, mucho abajo. ¿Había barco? ¿Fuiste al puerto? Sí, como farera, ruarera. ¿Había también piragua? Piragua. Ajá. ¿Había vela y piragua? Había bici, una upo, había barco y bebí Teresa, y bebí para acá, y ahí se volvió Derecha de tirera, derecha de tirera. Oye, ¿y para qué ropa hay que ponerse para montarse en el barco? Aquí no lo hago. Un chaleco. Y un jersey, un jaqueto. Y yo veo, vete al agua. Y el bañador, ¿no? Sí. Y me veo bebé, me voy al agua. Bueno, ¿cómo era el barco en el que te montaste? Late. ¿Grande? Sí. ¿Y de qué color era? Gris. ¿Gris? Gris. Ok. ¿Y con quién te has ido tú a montar en barco? Yo, y más bebé, pero yo, Emilio y yo. Ajá. Y yo, Emilio, el viste al alcalde de la onda, era el hijo bebo de la onda. Ok. Bueno, estoy viendo que salisteis a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo llegaste ahí a La Manga? A la mijo. ¿O fuiste en el coche, en el autobús? ¿Cómo? En el coche de mi madre, yo veo a mi madre, y yo veo... ¿Pero entonces te fuiste en coche o en autobús? En coche de mi madre, en el coche de mi mayor. Y yo veo, la bolsa, el bolso, la moi, el herrero. ¿Y qué llevaba en la bolsa? Había todo, la guardacaja, el olor, la crema, la hoja, y el casei, y la caja, cuadrilla, y... Una cosa, ¿tú te quedaste todo el día allí? ¿Te quedaste a comer y todo? También. ¿Qué comiste ahí? Yo, amarillo se hizo y yo veo el zumo. Yo veo el zumo, el zumo de piña, el huevo, y yo amarillo de pastilla y un bote de zumo, el zumo de piña y... Y a mí hay el fruta, el batallo y zumo. Vale, vale, vale. Mucho zumo, ¿eh? ¿Es que te gusta el zumo? Sí, una cosa, ¿qué sabor te gusta de zumo? ¿De melocotón, de piña? De piña. De piña. Y a mí la bolsa adelante, voy a ver mi madre, a la bolsa de patata. ¿Patata frita? Sí. Ah, qué rica. Bueno, ¿te lo pasaste bien? Sí. Sí, oye, ¿y te bañaste? También. Sí. Y me pedí, mira, se me pedí la hoja. Se saló. Pero si llevamos el chaleco, no te ahoga. Es que me pedí también Teresa y el tirera. Y yo veo. Hay que contarlo todo. Pues déjala. Si está, vosotras estáis yendo a aprender, ¿verdad? Sí. Sí. Pues ya está. ¿Tú te lo pasas bien? Sí. Ok. ¿Hay algo más que quieras contarnos o nos despedimos? Sí. Adiós, mamá. Viene mucho gracias a un coche y otro bellito. A estar al amigo, le espera yo. Y mío yo, mi sabe. Adiós, mamá. Viene mucho. Bueno, pero adiós, mamá. Y adiós, oyente. Adiós, compañero. Adiós, compañero. El con el amigo. Gracias a todos. Adiós, chao. Hola, buenas tardes, me dice Teresa. Bienvenido a la nada de asilo. Fiestas de Murcia. Por la tarde me fui a la feria de Murcia con mi padre, con mi madre y con mi primo David y yo. Primero veo las atracciones por la noche y después montamos son. El Pelagón, Ala Delta y también de los indios. Y después fuimos a cenar en la nueva condomina. Y yo cené pizza de jamón y queso. Y después tomamos el ponte un lado con mi padre, con mi madre y con mi primo David. Y después a la casa, tapó bien partidos de que jugaba, que jugaba, que jugaba, na, el tenis que jugaba, Rafa Nadal, un día ganó. Y también hago tratamiento de los oídos, también un beso a mis padres y un beso a mi hermano. Me pongo el pijama y me pongo la máquina de los mosquitos y yo subo a la feria con su cuna y me acuesto en mi cama nueva y también me pongo la alarma de despertador y mis padres levantan muy temprano el día siguiente a trabajar. A veces mi madre me lleva al coche o al autobús y yo he pasado muy bien la fiesta de Murcia. Adiós, a la próxima noticia. Hola, me llamo Francisco Galera Ferre. Buenas tardes. Bajé a la fiesta de mi pueblo. Vi a la feria. El sábado me fui a cenar con unos amigos de mis padres. Y luego en la discoteca Urban ha visto el hermano de Iván. Hice deporte. Mi casa. Mi cena es verdura. El programa de Mujeres y Hombres y Viceversa, el Cristiano Ronaldo. Bueno, estuviste luego viendo un poquito la tele, ¿no? Sí. Bueno, háblame un poco más de la fiesta de Molina. A ver, has dicho que hay una feria. Sí. ¿Y cómo es la feria? Grande. ¿Qué hay? ¿Qué se puede ver allí en la feria? Son la masa, y también el coche de choque, y también eso que dan vueltas. ¿La noria? Sí, a la noria, y también ha visto, ¿cómo se llama esto? Luego había tómbola también. Sí, tómbola. ¿Y chucherías como algodón de azúcar o manzanas de esas con caramelo? Sí. ¿A ti te gusta eso o no? No. ¿No? ¿Y había gofres? Sí. Los gofres sí te gustan, ¿verdad? Sí. Ah, amigo. Bueno, ¿había mucha gente en la feria? Mucha gente. Aparte de eso, también en Molina suelen hacer conciertos, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto alguno o no? No. Que creo que ha ido Fórmula Quinta y la Musicalité. Sí. Pero tú no has ido. No. Bueno, también tengo entendido que el lunes se hace la romería, ¿no? Sí. ¿Fuiste a la romería? No. ¿Has estado alguna vez de pequeño? Sí. ¿Y cómo es la romería? ¿Qué hace? Que ha visto a unos caballos, que es pura sangre, que ha visto también a unos caballos, esos pequeños, y también a unos burros. ¿Y llevan también a la Virgen o...? No. ¿No? ¿Y qué hace la gente en la romería? A ver a los caballos. Ok. Bueno, has dicho que también fuiste el otro día a tomar algo y a la discoteca Urban, ¿no? Sí. La discoteca Urban está ahí en Molina, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la discoteca? Es grande. Y también ha ido mucha gente. Y también ha visto el hermano de Iván. Sí, eso nos lo has comentado. Sí. Bueno, ¿te tomaste algo? Sí. ¿Qué te tomaste por allí? Una Fanta. Una Fanta. Ok, ¿de qué sabor? El de limón. Ok. Bueno, Paco, ¿nos recomiendas ir alguna vez a las fiestas de Molina o qué? Sí. Ok, ok. Pues tomamos nota y ahí queda tu recomendación. Vale. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Hola, llamo Javier. Hola, vamos a hablar de pueblo de Alcantarilla. ¿Qué te gusta la tienda? Sí. De tienda de ropa, de juego o de los deportes. Es ropa. ¿Va a comprar con tu madre? Sí. ¿Y es grande Alcantarilla? Sí. ¿Dónde vive en tu casa? Mi casa es 195. ¿Hay tienda de fruta o verdurías? ¿Hay mucho? Sí. ¿Hay jardines? Sí. ¿Hay columpio? Sí. ¿Hay también un colegio de Capamor? No. Yo digo que sí. Sí. Que yo pequeño, tengo 5 años, que estoy en el Capamor. Y da un paseo con tu madre en el jardín. Sí. ¿Tienes un perro? Diaco. Diaco. ¿Y te gusta el mercado a comprar con tu madre? Sí. ¿Qué día es el mercado en la gente? ¿Qué día mercado? Su mercado es Avon. Ah, de Arrobol. Sí, Arrobol. ¿Y es grande la ciudad? Sí. ¿Y te gusta salir con tu padre a andar? Sí. ¿Te gusta la música? No. Vaya. Vaya, hombre. Bueno, y ya que estáis aquí los dos hablando, los dos sois de Alcantarilla, ¿qué me contáis de las fiestas de Alcantarilla? ¿Cómo son? ¿Qué tal están? Muy chulo. ¿Te gusta la fiesta de Alcantarilla? Sí. ¿Este año va a haber Papá Noel y los Reyes Magos? Sí. Para eso todavía falta un poco. Hoy el objetivo era hablar un poquito de Alcantarilla. Oye, Javier, ¿y tú tienes familia allí en Alcantarilla, aparte de tus padres? José, mamá, María y abuelos. Ah, ¿los abuelos también viven en Alcantarilla? Sí, vive. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Antonio. Ajá. ¿Te apetece mandarle un saludo desde aquí? Sí. A ver. Adiós. Bueno, ¿no quieres que le mandemos un abrazo o algo? Sí, abrazo, beso y quiero mucho. Para los abuelos, ¿no? Para abuelos, sí. Ok, ok. Bueno, entonces, si yo me quiero comprar una empanada buena, sí, o un pastel de carne, ¿a qué pastelería puedo ir allí en Alcantarilla? ¿Tú lo sabes? Sí, es tienda. ¿Una tienda? Hay parada. ¿Cuál? El Chomercado. Ok, ok. Sí. Y si yo me quiero ir a cenar por ahí, ¿hay algún restaurante que esté muy bueno? ¿Algún bar, una pizzería o algo? Figura. ¿Verdura? Sí. ¿Dónde puedo comer buena verdura? Pastel y carne. ¿Pero dónde? ¿Tú te sabes los nombres de los bares o no? A bares, sí. Restaurante. Un bar. Café. Todo. ¿Y tú vas alguna vez al bar? Sí. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿Alcantarilla es bonito? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Alcantarilla? Al parque. El parque. Todo. Ok, ok. Bueno, caballero, pues un placer escucharte hablar sobre Alcantarilla. Sí. Nos despedimos. Adiós. Yo sí quiero dar un mensaje. ¿A quién? A mi pueblo de Alcantarilla. Venga, a la gente de Alcantarilla, un mensaje. Porque me gustan mucho tengo muchos mis amigos de Alcantarilla. Y por mañana, que pasa un coche de Mercedes, se llama, mi primo José Luis, se llama igual que yo. Sí. Y doy un saludo para ellos, te quiero mucho de mi corazón, a tu familia, tenemos muchas familias. Tenemos 40 familias y te quiero un montón y un saludo, te quiero, adiós. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Martínez, ¿y tú cómo te llamas? Alo. ¿Qué te gusta más, lo dulce o lo salado? Dulce. Lo dulce. ¿Cómo qué? Las napolitanas, los donuts, no sé. A ver, chorizo. Chorizo no. Vamos a ver, las napolitanas, los donuts. La galleta, la tarta, el bizcocho. ¿Bizcocho? ¿Te gusta el bizcocho? Sí. Bueno, ¿qué te gusta más, la leche o el zumo? Leche. Leche. ¿Pero a ti te gusta la leche del cartón o la leche recién sacada de la vaca, que luego va directamente al frigorífico? ¿Tú normalmente cómo te tomas la leche? ¿Recién sacada de la vaca? Sí, o del cartón que compra tu madre en el supermercado. ¿Eh? ¿Vale? ¿Lo sabes? Sí, que sabe. ¿De qué? A ver, ¿Tu madre compra cartón, cartones de leche? ¿Tú lo sabes? Sí, ya. ¿Cartones, no? Claro. ¿Cuál es tu comida favorita? No. Tu comida. A ver. ¿Lo has dicho antes? Ya. A ver. ¿Cuál fui yo? ¿El frito? Sí. ¿De carne y tomate? Eso, ¿cómo te gusta el frito? De carne, tomate, de conejo, de pollo, ¿cómo? Patata frita. ¿Cómo frito con patatas fritas, eh? No, no puede ser. Vamos a ver. El frito con carne, el frito así con verduras, frito de conejo, frito de pollo. ¿A ti cómo te gusta el frito? El frito. ¿Pero de qué? A lo mejor resulta que se refería a las patatas fritas. ¿Es lo que más te gusta, las patatas fritas, o te refieres a frito de carne? De carne. De carne, ok, ok. Vale. ¿Te gustan los juegos? Sí. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿El frito? El Mario, el Crash Bandicoot, los juegos de entretenimiento, ¿de qué? Mario, Mario. ¿Te gusta el Mario? Sí. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿A dónde te gustaría viajar? A ti, pero ¿por dónde te gustaría viajar? ¿Por aquí, por España, o te gustaría salir fuera de España? A España. ¿Por España? ¿A qué sitio? ¿A Madrid? A La Coruña. Tierra Mítica. Clínica. ¿Te gustan los parques de atracciones como Tierra Mítica? Sí. ¿Dónde vives? ¿Vives? Al suelo. La folia. ¿Quién cocina en tu casa? Sí, mamá. ¿Cocina bien? Sí. ¿Pero cocina bien o muy bien? Muy bien. Ah. ¿Ayudas a tu madre a cocinar? Sí. ¿A qué le ayudas? Ebra. ¿A qué? ¿A pelar patatas? ¿A pasarle el plato para que luego eche la fritura esa para luego asarla, o qué le llevas a tu madre? ¿O te quedas mirando? Eso, mirando. Ay, ¿mi papá o mamá? Vale, ya. Adiós. Vale. ¿Cuál es tu bebida favorita? El zumo, la Coca-Cola. La cola. ¿Qué te gusta más? Sí, la cola. Bueno, Pablo, ¿algo más que quieras contarnos? Venga, despídete. Adiós. Adiós. Hola, bienvenido a la nada de asilo. Hermano, felicidades, que hoy es tu cumpleaños. Te doy el regalo de eres una noticia de la nada de asilo. Hoy cumple 17 años. El cumpleañero, te quiero mucho, te doy un beso a la cara de verdad. Hermano, te doy las gracias de la noticia especial. Hermano, te doy una buena noticia. A que lo que pase muy bien el día de tu cumple. A que hoy vamos a cantar cumpleaños feliz por micrófono. Adiós, hermano. Te quiero, te doy un beso de cuello. A toda mi familia, adiós, hermano. Te quiero y muchísimo te doy un beso. Y vamos a cantar el cumpleaños feliz. Pues nada, ¿quieres echarle una mano? Sí. Venga, a ver. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tengo ya 17. ¿Tu hermano le gusta de lucha libre? Sí. ¿Y le gusta la música? También. ¿Qué favorito es la música? Pero el reggaetón. ¿Le gusta una gana el Antena 3? Sí. ¿Le gustan los Simpsons? Sí. ¿Te gusta videojuegos? También. ¿Qué tiene? Pues tiene de todo. ¿De consola? De la consola. Pues tiene uno de lucha libre. ¿Y qué más? Y tiene de Tomb Raider. Y tiene un juego de coche. Sí. ¿Qué son? Pues uno de coche de capotable. Y te doy un mensaje para tu hermano. Sí. Te doy. Que sea así para su cumple. Pues fítalo para él. Que doy una canción de Alex Bustamante. No, espera. Lo que vamos a hacer es cantarle cumpleaños feliz. Ah, vamos. Cumpleaños feliz, que seamos todos cumpleaños feliz. Hasta luego. Adiós, animales, te quiero mucho. Y yo a ti. Hola, me llamo Abel y estoy con una compañera. Elena. ¿Y de qué nos vas a hablar, Elena? De mi tío. ¿Cómo se llama tu tío? Eduardo. ¿Qué trabaja? Trabaja de repintura. ¿De qué? De repintura. ¿Cuántos años tiene? 48. ¿Es reponedor o diseñador? Diseñador. ¿Qué hace él? ¿Qué diseña? La pintura, la de la pared. ¿Y cómo se llama la empresa? Empresa. ¿O la fábrica o la más? La finca. ¿La fábrica? Sí. ¿Qué hace su tiempo libre tu tío? A comer en su casa con mi prima Manta, Lucía, sí. Y mi prima Guardo. ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Tiene en su casa una piscina o no tiene piscina? Sí, tiene playa en su casa. Y a jugar a la princesa. Yo guardo, tiene juego de lucha libre, de coches y cine. ¿Tu tío? ¿Tu tío sí. Trabaja por la mañana o por la tarde? Por la mañana o por la tarde, hace coser. ¿A qué hora sale? A las 9 y las 8. ¿Le da tiempo a dejar el camión en el almacén? Un poco. ¿Y a qué hora se van los trabajadores de allí? A las 10. Ah, porque tiene que hacer horas extra. Sí. Es muy grande. ¿Te has ido alguna vez a la fábrica? Sí. ¿Es muy grande? Sí, es grande. ¿Tiene de todas las teles? Sí, teles, papeles, veladores, de coche solo. O sea, que el jefe es tu tío, ¿no? Sí, es mi jefe. El que mueve los hilos. Sí. Y por a qué horas a ver, ¿cuántas horas a qué hora llega a su trabajo? En abajo a las 5. A las 5 de la madrugada para sí. Coger para él por mi tía Jerry, yo y mi tía Waldo. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras contar de tu tío? Sí. ¿Es qué? Para comer por ahí y ir al cine. Bueno, adiós. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. Soy Inma. ¿De quién nos vas a hablar? Melo. ¿De qué color tiene el pelo? Marrón. ¿Tiene gafas o no tiene gafas? Sí, tiene su gafas. ¿Cómo viste ella? ¿Cómo viste? Bien. ¿Es alta, baja, mediana? Basta. ¿Trabaja bien en clase? Sí. ¿Qué serie de la televisión le gusta? Sí. Los Simpsons. ¿Le gusta alguna novela? Sí. Ella no sé. Llama. Ella sé. Llama. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo mejor de ella? ¿Guapa? No, ¿qué es lo mejor? Amiga. ¿Y lo peor? ¿Pero? Mejor. No, lo peor. Ah, peor. Ella no sé. Llama. ¿Cómo? Ella no sé. Pues nada. A ver. ¿Ella presta atención lo que dicen los profesores o no? Sí. En el recreo jugáis juntas. Que yo sí. ¿Sabes cuántos años tiene? 20. ¿Tiene reloj, pulsera, collares? ¿Qué tiene? Tiene pulsera y reloj. Vamos a ver. Bueno. Adiós. Televisión. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, Juan, vamos a hablar de una serie que te gusta, ¿verdad? En la tele. ¿De quién vamos a hablar? De Esponja, de Bob Esponja, ¿no? Bueno, Juan, ¿de qué color es Bob Esponja? Amarillo. ¿Cómo? ¿Más alto? Amarillo. Amarillo, sí, señor. Oye, ¿y Bob Esponja es un chico o una chica? Chico. Un chico, ¿no? Y tiene un amigo que es Patricio, ¿verdad? Oye, Bob Esponja, ¿dónde lo ves tú? ¿En la tele? Sí. ¿Con quién? ¿Te gusta verlo tú solo o con tu hermana? Ana. ¿Con tu hermana? ¿A tu hermana le gusta Bob Esponja? ¿Qué? Uh-huh. Oye, a Bob Esponja le gustan mucho las cangreburger, las hamburguesas. ¿A ti también? Sí. Okay. Oye, entonces, ¿la serie esta es divertida? Sí. ¿Sí? ¿Tú te ríes viéndola o no? Sí. ¿Sí? Te lo pasas bien. Bueno, Juan, ¿hay alguna cosa que nos quieras contar de Bob Esponja, además? ¿Bob Esponja dónde vive? ¿En el campo o en el mar? En el mar. Porque es una esponja de mar, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, ¿y por qué Bob Esponja lleva pantalones? ¿Tú lo sabes? ¿O no? Sí. ¿Por qué lleva pantalones? ¿Para taparse? Guapo. ¿Guapo? Sí. ¿Ahí guapo? Ah, bueno. Claro, bueno. Por eso nos ponemos nosotros también pantalones, para ir guapos, ¿no? Oye, Juan, nos vamos a despedir ya, ¿vale? Ya. Thank you. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito sobre televisión, el espacio en el que nuestros chicos y chicas seleccionan las mejores series y los mejores programas para hablar de ellos. Y bueno, ¿quién me acompaña hoy? Pues yo. ¿Tú quién eres? Teresa. Bueno, Teresa, ¿de qué programa vamos a hablar hoy? De Sálvame. ¿Cómo? ¿De Sálvame? Sí. Pero si ese programa es de Marujeo. ¿Qué va? ¿De qué? Se habla entre ellos solo. A ver, he visto que tienes por aquí algo preparado, escrito. Si te parece, lo vas a leer y después hablamos tú y yo un poco. Sálvame, en la radio ha sido. Esto ya es, más bajo no se puede caer. A ver. A ver, todas las tardes veo Sálvame, porque me encanta mucho Sálvame, porque este presentador se llama Jorge Javier Vázquez. Entre ellos se habla porque me gusta Kiko Hernández, se deculte y se pene. Y después se calma el presentador Jorge Javier Vázquez, coge un número y cada persona le llama el teléfono en el Telecinco. Echa a las 8 de la tarde. Cuando elige una canción, se acaba el programa de Sálvame. Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué te gusta este programa? Porque me gusta un chico. ¿Qué chico? El Kiko Hernández. Ah, ¿y te gusta? Sí. Vale, ¿y el programa a ti qué te ofrece? O sea, yo lo pongo y ¿qué hacen ahí? Porque siempre están discutiendo y gritando. Sí. ¿Pero a ti te divierte eso? Sí. ¿Y quiénes son tus personajes favoritos de los que salen? El presentador. ¿Jorge Javier? Era Jorge Javier Vázquez. ¿Quién más? Y Kiko Hernández. Bueno, ¿y de las chicas te cae bien alguna? No. ¿No? ¿Y Belén Esteban qué? Esa afuera, toda sí. Afuera, ¿no? A ti sí. Son los chicos guapos y el presentador. Sí. ¿El presentador es guapo o regular? Guapo. ¿También? Sí. Madre mía, qué gustos más raros para los hombres, Tere. Qué va. Bueno, ¿y de qué hablan? ¿De qué hablan en el programa? Hablan de los toros, por ejemplo. ¿De los toros? Sí. ¿Y hablan también de amor? También. ¿De quién se enamora ahí? Shakira con Piqué de Barcelona. Ah, vale. Entonces es Marujeo. Sí. Ok. ¿Y a ti te gusta siempre o hay veces que es más divertido? Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta más? ¿Que hablen de los toros o de Piqué y Shakira? De Piqué y de Shakira. Ajá. ¿Y luego hablan también de programas de estos de Telecinco, de Superviviente, Gran sí. Hermano y eso? Sí, también veo. ¿A ti te gustan esos programas? Sí. ¿De ese tipo de programas cuál te gusta más? Sálvame. No, pero de estos como Gran Hermano o Supervivientes, ¿te gustan? Sí. ¿Cuál te gusta más, Gran Hermano o Superviviente? Es Superviviente. Ok. ¿Viste la última edición? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien. ¿Al final quién ganó? Pues no sé. Yo tampoco. ¿Pero viste eso de la Pantoja y el Paquirrín y eso? Sí. Bueno. ¿Y a tus padres también les gusta Sálvame o no? A mi padre no, pero para mí sí. Ya está, entonces tú el programa lo ves tú sola. Sola, sin nadie. ¿Y qué te dice tu madre cuando te ve viendo Sálvame o tu hermano? Mi mamá lo dice, muy bien, hermana tiene 18 años y ya puede ver todos los programas. Lo que a ella le guste, ¿no? Sí. ¿Eso lo ve en el salón o dónde lo ve? ¿En qué tele de tu casa? Pero en el salón sí, también veo que la habitación de mi padre. Ah, ok. Muy bien, bueno, pues si te parece, nos vamos a despedir con esta recomendación. Adiós. Yo llamo el chavo a ver el gachillo. Le hago el gachillo. Bueno, Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Lady Mirosa. De Dani Pedrosa. Cuéntanos cosas de Dani Pedrosa. De Dani Pedrosa, de Siempre de Gana, de El Pollo GP, El Papu, de Chile de Perú, de Perú de Color, el Mardón, la gafa de sol, de cabecita de color en hielo y naranja también. ¿Y cómo es la moto? De moto de color de naranja. De casco color de azul. Oye, ¿y por qué te gusta a ti Pedrosa? De siempre gana. Siempre gana. ¿Y a ti quién te gusta más? ¿Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo? Para mí mucho más de Dani Pedrosa. Ok. ¿Te cae mejor también? Sí. Ok. ¿Qué más me cuentas de las carreras de las motos? ¿Tú las ves todas las semanas? Yo veo el viernes, de sábado y domingo. ¿Y dónde las ponen? De Caña 1. En el 1. ¿Y las ves tú solo o las ves con tu familia? Y yo solo. ¿Y por qué te gustan las motos? Porque viene de echar la... De echar la... En la carrera. Me engaña mucho. ¿Pero por qué te gusta a ti? Porque está aquí, por ejemplo, Dani Pedrosa corriendo, porque son divertidas. ¿Por qué te gustan las carreras? Me corre mucho. ¿Y a ti te gusta que vaya rápido, no? Sí. Oye, ¿tú tienes algún juego de moto? Sí. ¿Y cómo es? ¿Está bien hecho? Sí. ¿En qué consola lo tienes? De Play 2. Ok. ¿Y cómo se llama el juego? De Dani Pedrosa. ¿Se llama de Dani Pedrosa o MotoGP? De MotoGP. Ajá. ¿Y eres bueno en el juego? Sí. ¿A quién te coges tú? Lo cojo de Dani Pedrosa. Es mejor. Ok. Oye, ¿algo más que nos quieras decir del tema este de las motos? Yo seguro de Dani Pedrosa. Yo quiero dar un beso. Me quiero mucho. Adiós. Cine. Bueno, Jorge, hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿De una peli? Sí. ¿De qué película? Anillo. El Señor de los Anillos, una de tus películas favoritas, ¿verdad? Sí. ¿Tú la tienes en DVD? Sí. Ok. ¿De qué va El Señor de los Anillos? A ver. ¿Es de amor? ¿Es de miedo? ¿Es de aventura? Sí, es de verdad. ¿Aventuras? Ok, ¿y quiénes son los protagonistas? Anilda. A ver, los protagonistas, ¿quiénes son? Frodo, ¿quién es Frodo? Es un hobbit. ¿Y los hobbits son grandes o pequeños? Pequeños. Son pequeños, ¿no? Claro, Anilda también. Y luego también está un mago que le ayuda que se llama Gandalf, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es Gandalf? ¿Gandalf? ¿Es joven o viejo? Ah, también es joven, también es Gandalf. Un poco viejo. ¿Y la barba? ¿Cómo la tiene? ¿De qué color? Ah, blanco. Blanco. Sí. Ok. Bueno, ¿y quién más sale en la película? Mujer, FIFA. Sale un elfo. Ah, FIFA. Ah, esa. ¿Quién es el elfo? Aku. Le. Enjoy Aku. Legolas. Legolas. ¿Y cómo. Y. ¿Cómo lucha el elfo? ¿El elfo? Ah, flecha. Tira flechas, ¿no? Sí. Ok. Y luego también hay un guerrero humano muy fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? A ver. Ah, ese. ¿Quién es? ¿Quién es? Aragón. Aragón. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿A ti quién te gusta más? ¿Te gusta Legolas, Gandalf, Frodo, Aragorn? Inki, es verdad. ¿Quién? Inki, debajo. Ah, ¿a ti te gustan los malos? Yo no. Los malos que van con los caballos, que son muy malos, ¿verdad? Sí, ahí está. Oye, ¿y por qué te gustan las películas del Señor de los Anillos? ¿Por la aventura, por las batallas? ¿Por qué te gustan? Hasta anillo. ¿Por el anillo? Claro. Ajá. De poder. ¿Da poderes el anillo? Claro. ¿Qué pasa si te pones el anillo? El jefe. ¿Pero te hace bueno o malo? Es malo. Te vuelve un poco locuelo, ¿no? Sí, el jefe. ¿El jefe? Claro. Anillo. Se llama Sauron, ¿no? Sí, sí. Que tiene un ojo de fuego. Sí. ¿A ti te gusta el ojo de fuego? Ajá. ¿Y hay muchas peleas en la película? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú la has visto las tres películas? Porque está La Comunidad del Anillo. ¿Cuál más? Las dos. Las dos torres. Y luego la última, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿La primera, las dos torres o la última? La última. Ok. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir de la peli? Sí. Mujer FIFA. ¿Qué? Mujer FIFA. También está ahí esa foto. Ok, ok. Ahora mismo estamos viendo también que luego están los amigos de los hobbits. Está también el enano. Sí. ¿El enano cómo se llamaba? Nicky. ¿Y cómo era? Sí, caca. ¿Qué llevaba? ¿Un hacha? El hacha. ¿Y era? El puño. ¿Era flojo o fuerte? Ojo. ¿Flojo? Sí. Bueno, bueno. Bueno. Ok, ok. Luego están las chicas, ¿verdad? Sí. Que había una rubia y una morena. ¿Quién te gusta más, la rubia o la morena? Morena. La morena, ¿no? Okay. Ah, qué dadón. Que luego se enamora de Aragorn. Sí. ¿A que sí? Sí. Ok. Bueno, Jorge, ¿algo más que nos quieras decir? ¿O nos despedimos? Adiós. Hola, me llamo José Luis. Estamos en las redes de Asido. Yo amo Diego. Story Story 3. A mí me gusta Story Story. Que lo mejor se mueve los muñecos y llama el perro. Silba cuando se baja por las escaleras. Vas rápido. Que más peor. No me gusta llevar a una casa muy grande. Hay más muñecos. Más le gustó es Buzz. A mí me gustó, me lo pasó mucho la pantalla. Hasta luego, Pablo. Y Lo que pasa es que estaba hablando del videojuego. Sí. Vale. En el videojuego pueden manejar a Buzz y a Woody, ¿no? Sí. Y luego salen los otros personajes. Pero vale, Diego, ¿tú, por ejemplo, has visto las películas de Toy Story? Sí. Vale. Y, por ejemplo, Buzz Lightyear, el astronauta, ¿cómo es? Buzz Lightyear. ¿Cómo es? Y volar. Puede volar. ¿Y de qué color lleva el traje? El verde y verde. Y dije, algo con entrada. Y luego está Woody. ¿Cómo es Woody? El Woody con así, ¿Pero cómo es? Está mi pata. ¿Qué lleva en la cabeza? La cabeza, así soñado. Un sombrero de vaquero. Vale, vaquero. Porque él es un vaquero, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué lleva en los pies? Con pies. Y color y macro. Y él lleva también unos vaqueros, una camisa, ¿no? Y un chaleco. Ay, sí, ¿qué lleva? El color de jaco y jopeo. ¿Y aquí? Y chaqueta. Vale, y encima de la chaqueta lleva una estrella. Que eso quiere decir que es el sheriff. Sí. Bueno, ¿a vosotros quién os gusta más? ¿Buzz o Woody? Buzz Lightyear. ¿A ti te gusta más Buzz? ¿Por qué? Es mejor. ¿El mejor? Sí. ¿Y a ti cuál te gusta más? A mí me gusta Buzz. ¿También Buzz? Sí, que ese vuela y puede coger un coche y puede volar. Por alto. ¿Tú las has visto todas, las de Toy Story? Sí, tengo la 1 y tengo la 2. Y tengo el A3. Ok. Y también tienes el juego. Sí. ¿Tú las has visto todas, Diego? Sí. Ok. Bueno. Chicos, ¿hay algo más que nos queráis contar de Toy Story? Sí, que me gusta mucho ese juego. Que tengo la película de Toy Story. Que a mí me gustó la primera. Que sale un niño. Y el niño cogió Buzz y Woody. Había un niño que era malo y que rompía los juguetes. Sí. Y ya que vendió su habitación, hay más muñecos, se mueve y como Buzz con Woody. Ok. Bueno, Diego, ¿hay algo más que nos quieras contar tú de Toy Story? Además, pucho, puya, y casa de coche, madre, yo estoy así, ¡pum! ¿Esa es tu escena favorita? Sí, eso es este, sí. Ok. Bueno, caballero, pues nos vamos a ir despidiendo. Y doy una nota, 30. ¿Pero 30 a qué se lo dan? Al juego de Story Story. Vale. Hasta luego, Pablo. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. ¿Y conmigo se encuentra? Sí. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? Harry Potter. A ver, ¿por qué te gusta Harry Potter? Porque sí. ¿Pero por qué? ¿Porque hace magia? ¿Porque está en la escuela de Hogwarts de hechicería y...? ¿Por qué te gusta? El castillo de Hogwarts. ¿Quién es tu actor favorito? Me pierda el sofá. No, tu actor. Actor. A ver, Ron Weasley, Harry Potter, Ginny Weasley, Arthur Weasley, Lord Voldemort. Sí, Voldemort. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el director de Hogwarts? ¿Este de esto? ¿Tú lo sabes? Sí. ¿No? Se llama Dumbledore. Dumbledore. ¿Sabes quién es el profesor de pociones? Sí. ¿Quién es? No sé. ¿Te lo digo yo? Sí. Snape. Snape. Ya sabes que en todas las películas que han hecho ha habido distintos profesores. Sí. ¿Te acuerdas en la primera película qué profesor fue? ¿Cómo se llama? Los juguetes. No. ¿Te lo digo o lo sabes? No sé. El profesor Quirrell. El Quirrell. ¿Y en la segunda lo sabe? No sé. Bueno, te lo voy a decir yo porque seguro que no lo sabes. En la segunda estaba Gregory Lockhart. En la tercera estaba la... Estaba el Lupin. En la cuarta película estaba el ojo loco Moody. Sí. En la quinta la profesora Umbridge. En la sexta estaba el, yo te lo digo, vamos a ver si me sale ahora. Horace Slughorn. En la séptima. Estuvo en... Bueno, salió en la primera parte. Y en la segunda... salió otro profesor que ya no me acuerdo quién era. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Cuál es lo mejor de la película? Mejor película es... Es piedra... El sofá. Y lo peor de la película, de las películas. ¿Me deja película? Lo peor. No sé. ¿Te, por mayoría te gustan todas las películas? Sí. Tazán. No cambia ahora. Eso después será. A ver, ¿tú has visto todas las películas? ¿Las siete? Sí. ¿Cuál te gusta más de las siete películas que han sacado? Harry Potter. ¿Cuál? Pierre el sofá. ¿Tú cuando ves la película te enteras de lo que dicen? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿puedes contarnos algo sobre la película de Harry Potter? ¿Qué sabes tú de Harry Potter? A ver, dime. Sale el ángel de Hermione. ¿Cómo? Repite, por favor. El ángel de Hermione tiene. ¿Ángel de demonio? Sí. ¿Eso qué es? Un monstruo. Pero en la piedra filosofal te refieres, sí. La primera no. Es un unicornio que se... Yo te lo explico. Sí. Que se está bebiendo la sangre. No. Porque mataron al unicornio. Sí. Y Voldemort, que es el que aparece, el fantasma ese, le estaba chupando... Sí, sí. La sangre de unicornio. Ah. Porque lo habían matado. Sí. ¡Ay, lo siento! Lo siento, bueno... Bueno, pues... pues no me sale más, ¿no? Sí, Javier. ¿Sí? Oye, tú, ¿cómo ves a Harry Potter? ¿Cómo es Harry Potter? A ver, ¿es alto, es bajo, alto. Es joven, es viejo? Cuéntanos. No, alto. Súper alto. Súper alto. Sí. Ok, ¿y cómo es su cara? Así, peinado, no sé, así. ¿Y qué más? Y a novia también. ¿Tiene novia? Sí. Ok. Es bien. ¿Y sabes quién le hizo la cicatriz? ¿Lo sabes? Sí. ¿Quién? Yo. No sé. El malo ese de la boca, ¿no? El Lord Gravius ese, ¿cómo se llama? Lord Voldemort. Vale. Voldemort. Oye, ¿y de qué color tiene el pelo Harry? Marrón. ¿Marrón? Sí. Bueno, un poco moreno, ¿eh? Moreno. ¿Y qué ropa lleva Harry Potter? El jersey, una tapa. ¡Es mago! Lleva una capa de invisibilidad. ¿A capa? Porque su padre la llevaba cuando él vivía. Pero ahora se la ha pasado a su hijo y alguien se la guardaba, que no lo sé. Y ya Harry se ha quedado con la capa. ¿Quiere contarnos algo más de Harry Potter o ya está? Paso. Pasa de un pueblo, se llama Alcantarilla. Eso lo hablaremos más adelante. Ahora sí, vamos a terminar la noticia y nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis y más terminar la programa. Voy a beber mucha agua, voy a tomar mucha fruta y correr, hacer deporte y ya está. Hasta luego.